Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es el podcast número 63 para diciembre de 2006, para enero de 2007. ¡Ay! Y estamos en Estambul. Yo soy Momo. Aquí Nena con todos ustedes. Pues estábamos pensando en hacer varios podcasts directamente, digamos que sobre la marcha, no tomar notas, no tomar apuntes, ni grabados, ni por escrito, y después pues hacer uno o más de un podcast cuando lleguemos a Vilafranca, sino pues ir haciéndolos poco a poco. Exacto, y ahora pues estamos en el hotel, hemos llegado, bueno, pues después de cenar y estamos un poco cansados, y entonces pues antes de ir a dormir pues hemos tomado unas notas y nos hemos preparado, y ahora que ya estamos pues cómodos y relajados, creo que es un buen momento para grabar el podcast de hoy, que es el día de nuestra llegada. Pues sí, hemos salido de Barcelona sobre las 11:30 de la mañana. De la mañana, y hemos llegado aquí sobre las 3:30, más o menos. Pues creo que porque sí. Aquí hay una hora más. Sí, hay una diferencia de una hora más, es más tarde aquí que en Barcelona. Como le decía a Nena, es la primera vez que vuelo en dirección hacia el este desde casa. Sí, claro, he volado muchas veces en dirección al este, pero regresando, nunca marchándome. ¿Hemos tenido un vuelo perfecto? Sí, ha ido muy bien, ha sido sin ningún tipo de turbulencia ni de incidente. Bueno, hemos salido, todo hay que decirlo, prácticamente una hora tarde. Sí, sí, sí. Últimamente en España hay toda clase de problemas de trenes y de aviones, todo va de una manera un tanto caótica y desordenada. Pero bueno, al menos no nos ha ocurrido como a esta gente que tenían billetes con Air Madrid, que se han quedado sin billetes y sin vuelo y sin nada, ¿no? Sí. Nosotros volábamos en esta ocasión con Iberia. La mayoría de viajes que hemos hecho Nena y yo juntos los hemos hecho con EasyJet. Pues hoy volábamos con Iberia y ha ido pues todo bastante, bastante bien. ¿Hemos sobrevolado Cerdeña? Pues sí. Sí, una isla realmente muy grande. De hecho, no hemos visto todo lo que no, claro, lo que estábamos. Ocupa la isla es grande, bastante grande. No es como Irlanda, pero bueno, tampoco debe ser mucho más pequeña. Uh-huh. Quizá sea la mitad de Irlanda aproximadamente. Sí. Entonces ya muy cerca. Pues hemos tardado una hora en llegar más o menos a Cerdeña, y al cabo de tal vez pues otra media hora o algo así, hemos sobrevolado Italia. Me ha hecho mucha ilusión porque hemos visto pues un volcán muy grande, muy llamativo, y yo estoy casi seguro que por la situación que estábamos, por el recorrido que nos han dicho los pilotos que teníamos que hacer, pues estoy casi seguro que se trataba del Vesubio. Uh-huh. Podría haber sido el Etna, pero es que nosotros hemos pasado más al norte, así que yo creo que tenía que ser el Vesubio, que como saben es el volcán que sepultó Pompeya en la época prerromana, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues la primera vez que veo un volcán desde el aire. Sí, yo también, yo no había visto desde arriba, y bueno, pues ha hecho mucha gracia. Y hemos sobrevolado pues Brindisi, que debía estar por allí. Sí, eso es lo que nos han dicho, pero ahí ya como no hay carteles luminosos que lo pongan, pues uno a veces le cuesta mucho distinguir por dónde está pasando, ¿no? Menos mal que en Iberia pues tienen una especie de revista que es básicamente publicitaria, pero que lleva un mapa con los recorridos, y eso pues te permite hacerte una idea un poco más clara de por dónde estás pasando. Brindisi está en Italia y bueno, pues dicen que hemos pasado, pues será verdad, ¿no? Pues sí, y hemos también pasado por Tesalónica, ya sí, casi al final. Hemos cruzado toda Grecia, yo diría que muy al norte, había montañas, algunas de ellas creo yo que relativamente altas, tenían nieve. Sí. Y han dicho en el avión que eran los Cárpatos. Yo no lo creo, porque aunque Rumanía está allí cerca, digamos, relativamente, pues yo creo que estábamos en Grecia, y en Grecia, pero no sé, no, mi geografía de ese sector no es precisamente lo mejor del mundo, aunque tal vez fueran los Cárpatos o tal vez no. Entonces Tesalónica, como lo ha dicho el capitán que íbamos a pasar, pues seguro que hemos pasado. De hecho, cuando hemos llegado a Tesalónica, yo pensaba que ya estábamos llegando a Estambul. Sí. Era una ciudad inmensa, pero claro, he visto que tampoco podía ser porque no se correspondía con la imagen de Estambul que dan los mapas turísticos que tú ves, pues que tiene, la ciudad tiene una cierta forma, ¿no? Digamos, claro. Y Tesalónica pues tiene otra cierta forma diferente, aunque sea también pues una ciudad aparentemente muy muy grande. Y entonces pues después de pasar Tesalónica, que pertenece a Grecia, si no me fallan los cálculos, pues hemos seguido unos minutos más, quizá 20 o algo así. Sí. Y ahí sí que ya hemos llegado a Estambul y hemos hecho un aterrizaje pues muy muy fino. Como el avión estaba principalmente lleno de españoles, pues nadie ha aplaudido ni nada, ¿no? Yo supongo que si hubiera estado lleno de canarios, los canarios aplauden, por ejemplo, y los latinoamericanos, pues muchos también aplauden cuando hay un buen aterrizaje, ¿no? Pero los españoles raras veces aplauden, sí. Y ahí no ha aplaudido pues nadie. Sí, nada, somos muy sosos. Sí, y ha estado bien, nos han dado de comer un poquillo, no es que fuera gran cosa, las comidas de Iberia no destacan por ser ninguna cosa especial, pero bueno. Y entonces pues nada, al bajar del aeropuerto pues todo es bastante bastante sencillo, quizá no muy rápido, pero bueno, tienes que ir a una especie de oficina y pagar, hacer una cola. Bueno, y sí, hay el visado. Esto en los aeropuertos internacionales hay que pagar la visa. Yo solo lo he pagado esto para salir de República Dominicana, para entrar en ningún sitio. A mí me parece que yo ya llevaba pagado el visado para ir a Nueva York. Llevaba ya algo pagado. Puede ser, sí. Yo no sé, yo lo veo sencillamente como una forma fácil de ganarse los 10 euros o dólares, porque cobran 10 euros o 10 dólares sin hacer nada. Bueno, depende del país que vengas. Bueno, estamos hablando de aquí. Sí, sí. Ah, ¿quieres decir que si vienes de otro sitio te cobran otra cantidad? Sí, sí. Allí había en la pared, había como una pizarra, sí, con los precios. Ya. Y ponía, bueno, pues en este caso nosotros 10 euros. Pues eso, y después de hacer la cola, que no era muy larga, 5 minutos o así, pues eso, te ponen el sello y hemos tenido otra cola más larga para pues que te miren el pasaporte y te registran. Porque yo he pasado primero que tú, sí. Entonces me he quedado mirando lo que hacían con el ordenador. Uh-huh. Y toman nota de tus datos o de algunos datos y rellenan una especie de... Pero a ti te han revisado poco, ¿eh? Sí, bueno, a nadie le revisan nada. No, pero a la hora, en el momento de pasar los datos en el ordenador, tú enseguida has estado fuera. Sí. A mí me ha costado describir. Tú igual tenías un visado de los Estados Unidos ahí puesto o algo así. Sí. Igual no les ha gustado mucho. Pero el hombre de la visa me lo ha chafado. Ya. Qué lástima, ¿eh? Ahora te has perdido. No, debes tenerlo. ¿Verdad? Algo tengo por ahí, sí. Sí, en alguna parte. Sí, sale NYC, o sea, New York, sí, City. New York City. No me hace gracia, ¿no? Esto de tener sellitos en el pasaporte. Sí. Que iba a decir, hablando de revisar y no revisar, hoy hemos pasado por primera vez pues con las nuevas normas de los aeropuertos internacionales. Ay, sí. Europeos, de AENA, en las que ya no te permiten llevar en los aviones bebidas. Bueno, es que no te permitan pasar la aduana con líquidos. Sí, líquidos Bueno, líquidos, sí, no sé. Se supone que puedes combinar un par de líquidos y fabricar algún tipo de explosivo. Y entonces, pues ahora hay que... Dejan pasar 100 centilitros, 100 mililitros, dejan pasar 100 centímetros cúbicos de líquido, de líquido. En cada envase, y te permiten hasta 4 envases si los metes todos en una sola bolsa de plástico, ¿verdad que es algo así? Sí. Son cosas de estas así un tanto absurdas. También en la comida nos han puesto cubiertos metálicos, excepto el cuchillo, que era de plástico. Sí, como si con un tenedor no pudieras hacer daño, pero si quieres... En fin, pues no sé, así están las normas. El avión iba completamente lleno, hasta los topes, venía de Madrid, y lo han acabado de completar, pues, con nosotros. Y entonces, pues nada, Nena estaba muerta de desesperación por fumar, así que cuando hemos hecho todo el proceso, pues la he dejado aparcada al lado de un cenicero. Aparcada, señores, aparcada, ¿qué? La he aparcado momentáneamente al lado de los taxis, al lado de un cenicero, y yo me he ido a preguntarle a un taxista pues cuánto costaba el viaje, porque me han dicho que era buena idea preguntar primero, ¿no? Y bueno, pues así, a regañadientes me ha dicho que como unas 25 liras, la moneda de aquí son liras, unas liras que son turcas, no son las liras italianas ni de otros sitios, sino que son liras turcas, y me ha dicho que costaría como unas 25 liras, pero yo he visto que le costaba, ¿no? En el fondo me ha dicho, es lo que marca el taxímetro, y bueno, pues vale, pues de acuerdo, pues lo que marca el taxímetro, ¿no? Y nos hemos ido con no con ese taxista, ¿no?, sino con otro. El que estaba primero. Sí, que parece pues como que estaba disgustado, que no le apetecía llevarnos, o yo qué sé, o no sé qué le pasaba a ese hombre, ¿no? Pero no estaba muy contento. Y por cierto, hemos cambiado una pequeña cantidad de dinero en el aeropuerto. Nos habían dicho que en el aeropuerto no es el mejor sitio para cambiar, no, porque cobran comisiones. Sí. Nena ha ido al primer sitio que ha encontrado y le han cobrado un 4% de comisión. Lo que pasa es que como hemos cambiado poco, tampoco ha sido que nos hayamos arruinado. Hemos hecho un primer cambio de 50 euros para coger el taxi y tener para las primeras horas de... Sí, decir que hoy el cambio estaba, pues lo que vale un euro, pues son 1,88 liras turcas. Ajá. En los dos sitios que hemos cambiado te han... Igual, o sea... El cambio es igual, lo único que se diferencia es la comisión que cobran. Uh-huh. Que en uno, cuando hemos cambiado aquí en la ciudad, no han cobrado comisión, allí sí. En el aeropuerto sí. Sí, en la ciudad hemos vuelto a cambiar más, porque con 50 euros que aquí cunden más que en Barcelona, mucho más, pero bueno, tampoco es que sea una cantidad como para quedarse así muy tranquilo, ¿no? Y estábamos en una zona relativamente céntrica y había una casa de cambio, y allí pues hemos vuelto a cambiar un poco más de dinero. Aquí al parecer la moneda fluctúa más que en otros, sí, que en otros lugares, y no aconsejan que cambies todo el dinero de golpe, porque bueno, pues porque puede cambiar de cotización, y además tampoco te puedes llevar las liras. Bueno, sí que te las puedes llevar, pero no te sirven de nada, porque en España no te las cambian. Y aquí también te cambian hasta una cantidad determinada. Con lo cual, pues bueno, es mejor ir haciendo un poco... Sí, cambiando poco a poco. Sobre la marcha. ¿Y qué más? Bueno, el taxi... El taxi sí, ha ido a toda mierda. Ay, perdón. Hay 24 kilómetros desde el aeropuerto de Ataturk. Sí. Hasta donde íbamos nosotros, Sultanahmet, que es de un barrio de Estambul. Unos 24 kilómetros. Y la verdad es que el taxista, bueno, pues... Sí, dicen que el tráfico aquí es malo, pero hemos parado en cuántos semáforos, en 4 tal vez, o en 3. Pero es que este hombre no le daba tiempo a que corría. Se pusiera en rojo. He aprovechado un semáforo para enseñarle el mapa, porque no sabía muy bien dónde íbamos, ¿no? Y como yo lo tenía marcado, pues se lo he enseñado, ¿no? Y entonces se ha empezado a meter por unas callejuelas que yo pensaba, digo, buah, este tío aquí se pierde, ¿no? Porque es que andaba preguntando, además. Pero no, al final, pues bueno, pues ha llegado al sitio con una relativa rapidez y bueno, pues no ha costado las 25 liras turcas que habíamos dicho al principio, sino 30, pero eso ya se veía venir, que no, que por 25 no. De hecho, es un recorrido bastante largo y hecho en España, yo creo que te cuesta el triple. Sí. Seguramente te cuesta el triple. De hecho, Turquía, o Estambul, que es donde estamos nosotros, que no es la capital de Turquía, sino que es la ciudad más grande y más importante, pues parece ser un sitio bastante económico para el turista, pues, que viene de un país europeo. Sí. La mayoría de cosas están a mitad de precio o incluso menos. Yo diría que la relación con Barcelona viene a ser de entre el 50% menos, o sea, entre el 100% menos, la mitad, y... Sí, cuando hemos ido a cenar, hemos cenado por 10 liras y media. Sí, sí. Esto viene a suponer, pues, unos 6 euros. Exacto, hemos cenado los dos. Un plato único de calidad a base de cordero y verduras, por decirlo de alguna manera, y estaba muy muy rico, y yo me he tomado una especie de refresco típico de aquí que se llama Airin. Es Bueno, ya lo diré mañana. Está basado, sí, ya lo buscaremos y lo diré mañana. Está basado en yogur, ¿no? Es un yogur salado y está muy bien. Yo he tomado su. Su, que es agua. Es raro, porque nena suele tomar cerveza cuando come muchas veces, pero... Allí no me he atrevido, porque he visto la nevera muy vacía. Y solo he visto Coca-Cola turca... Sí, hay que reconocer, bueno, hay que aclarar que aunque Turquía, pues es una república laica, pues bueno, es un país donde la religión que impera es la musulmana, y entonces damos por sentado de que en muchos sitios pues no tienen alcohol. De hecho, en un restaurante donde nos hemos parado a charlar con el... tienen relaciones públicas, de esos que están en la calle y te para atraer al personal, ¿no? Y uno nos ha salido ya hablando prácticamente en español desde que le hemos dicho, pues, de dónde veníamos, y nos ha contado, pues, que era un local que tenía que ver con la con el Estado, porque estaba al lado de la Mezquita Azul, y que todo estaba muy bien y que no era un sitio para turistas. Yo no me lo he creído, pero bueno, él lo ha dicho. Y que no servían alcohol, ¿no? Era el único, digamos, él lo ha puesto como el único inconveniente, pero que en realidad tampoco suponía ningún inconveniente. Ahí iremos, porque parecía un local muy, muy agradable. Sí. Y está al lado mismo del hotel donde nosotros también estamos. Luego, después de hablar con esta persona, hemos ido a tomarnos un café turco, que es un café. Un café turco. Sí, es un café que nos ha recordado a lo que nuestros amigos colombianos llaman el tinto. El tinto, pues, es un café hervido que sale como bastante, bastante denso, y que como se hierve con el café dentro y queda en el fondo, pues deja más pozo, ¿no? Y este viene a ser un poco parecido, lo que yo diría que es aún más denso. Sí, sí, sí, menos colado. Sí, deja un pozo tremendo, o sea, como si se hubiera quedado todo el azúcar ahí abajo, pero de color negro. Sí, sí, sí. Pero me ha gustado, estaba bastante bueno. También nos han invitado a un té. A un chai. Sí, unos que querían vendernos una chaqueta. Nos han dicho, pasa que os daremos una tarjeta, y en vez de darnos una tarjeta nos han dado un té. Y nena, en señal de agradecimiento, se ha comprado una chaqueta de cuero. Llevábamos, señores, 3 horas en Estambul, y nena ya se ha comprado una chaqueta de cuero. Pero es que ya si ya no tengo que pensar más en la chaqueta. Pues con lo bonito que es mirar chaquetas y chaquetas, y tengo... que te inviten a té y más té. No, ahora tengo que mirar otras cosas. ¿Más? Sí, no te preocupes, que mañana beberás más té. Ah, bueno, vale, vale. De todos modos, no vayan a pensar que nos pasamos la vida tomando té y café y comiendo. No, porque andamos mucho. Nada más salir del hotel después de dejar las cosas, dicen, Enahui, ¿qué es esto que hay aquí delante? Digo, pues es la mezquita azul. Estamos realmente al lado. O sea, desde el hotel se ve la mezquita azul. Antes de llegar a la mezquita azul, pasamos por la columna de Constantino. Sí, sí, sí. La columna de Constantino es una columna que parece hecha con adoquines viejos, está como rota, sí. Y es que los cruzados, estaba forrada de cobre con toda una serie de motivos ornamentales y todo esto, ¿no? De bronce dorado, estaba cubierto todo. Eso, bronce. Bronce dorado. Y aquí, pues claro, como aquí estaban los turcos otomanos y los cruzados, pues se pasaban por aquí para conquistar y recuperar Tierra Santa, Jerusalén, tenían que pasar por Turquía, los turcos no querían y siempre andaban a la greña. ¿Saben lo que hicieron? Fundieron el bronce. Sí. Y se quedó la piedra ahí sola. Eso, ahí está, y la piedra, de todas formas es bonita, ¿no? Pero eso parece como que esté roto, como esté estropeado. Ya pondremos alguna foto de esta columna porque es curiosa. Mañana haremos. Y está frente por frente de otra columna, que no es una columna, sino que es un obelisco traído de Egipto, de Karnak, y lo trajo el emperador Teodosio. Sí. En el siglo IV. Sí, el año por allá, en el 390 se ve. Pues sí, le robó a los egipcios el obelisco. No creo que sea tan grande como el que hay en París, pero es bastante grande. Hace como unos 30 metros, ¿eh? Sí, y se conserva perfectamente, o sea, está como nuevo. Es de una especie de piedra rojiza. Sí. Y debe ser muy dura, o debe ser muy especial, porque con la de siglos que tiene, y tiene un estado de conservación fantástico, sobre todo si se compara con la otra. La zona donde está el obelisco y la columna es donde había el hipódromo. Es verdad. ¿Eso cuando era el hipódromo que estaba ahí? Pues también, sobre el 300 y pico. Uh-huh. O sea que hacían carreras de caballos y eso aquí, ¿no? Sí. Esa era la época en que el Imperio Romano estaba dividido, el Imperio Romano de Occidente, que estaba todavía en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, que finalmente fue el único que quedó, y que estaba aquí en lo que ahora es Estambul, y que por aquel entonces, pues claro, era Constantinopla. Claro. Constantinopla en honor del emperador Constantino. Y bueno, pues hemos visto, después de pasar por ahí, delante de la columna y del obelisco, pues eso, nos hemos metido en la mezquita azul. Tiene un patio grande, muy bonito, y después pues hemos entrado dentro. Decir que hay que sacarse los zapatos, que se ponen dentro de una bolsa, que ellos mismos, hay unas personas ahí fuera, que ellos mismos te proporcionan la bolsa. Y a las mujeres, pues, quien no lleve un pañuelo para taparse la cabeza, es mejor, pues, tapársela para, pues, porque es su cultura y su manera de hacer. Y yo he visto mujeres dentro que iban sin la cabeza tapada, pero yo creo que es un acto de respeto hacia otras personas. No cuesta nada, la verdad que no es ningún problema. Y bueno, pues nada, la mezquita está toda alfombrada. Perdona, quiero decir una cosa. Cuando fui a Florencia, recuerdo que para entrar en un templo, en la catedral, te hacían tapar, porque era verano, y te hacían tapar con un pañuelo. Si no tenías pañuelo, pues allí había muchas personas que vendían pañuelos. Y aquí he visto que había pañuelos para quien no llevara un pañuelo suyo propio. O sea que tú coges el pañuelo, te lo pones y luego lo devuelves. Y no te lo cobran. Y no te cobran nada. No parecen tan interesados como en la civilización, digamos, más occidental en la que nosotros vivimos. Porque también al entrar Yo me he dirigido a una especie de taquilla que había allí y le he preguntado a un señor, pues nada, y me ha dicho, pues te tienes que quitar las botas y tienes que hacer esto, y después si al salir quieres dar algo, pues lo das. Pero no me ha exigido nada. Incluso al salir le he dicho, creo que vamos a volver mañana, porque nos ha gustado verlo con la iluminación de la noche, pero creo que nos va a gustar todavía más si lo vemos con la luz del día. Y no le he dado nada y no se ha mostrado ni desencantado, ni disgustado, ni nada por el estilo. O sea, todo el mundo pues muy muy cordial y no, bien, no hay ningún problema con este asunto de la religión y las visitas a las mezquitas y nada, están súper acostumbrados y creo que lo tienen muy muy asimilado y todo funciona bien. Pues decía eso, que la mezquita pues está toda alfombrada, con alfombras son todas iguales. Debajo de las alfombras he visto que había moqueta, había madera. Ah, mira, no me he fijado. Parque, sí, porque claro, el clima aquí es bastante frío. Hoy estábamos esta tarde aproximadamente a 2 grados centígrados. Estamos en invierno y bueno, pues es frío, sí. Entonces las paredes están con azulejos. Sí, muy bonitos. Y entonces yo diría que el techo no, el techo ya está tratado de otra manera, como estucado, como... Hoy había muchas luces, claro, va a ser de noche. Yo supongo que mañana lo veremos de esta manera. Pero parece muy... Bueno, desde fuera es espectacular, tanto la mezquita azul como Hagia Sofía, o Santa Sofía de Constantinopla, como se la llama también. Las dos están frente por frente y estaban tremendamente bien iluminadas, o sea, producían una sensación muy impresionante. Desde mi punto de vista, la mezquita azul, una sensación como más grácil y más sofisticada, sí. Y Santa Sofía como una cosa más pesada y más potente, más sí. como anclada en el suelo, la otra como más remontándose suave hacia el cielo. Pero las dos súper, súper bonitas e impresionantes. En Hagia Sofía no hemos entrado ya, porque bueno, creo que como mañana vamos a ir lo mismo, sí, pues entonces ya... Y después ya ha sido cuando nos hemos ido dando un paseo por una calle céntrica que no queda muy lejos del hotel donde estamos, y entonces pues ya ha sido cuando Nena se ha dejado vender la chaqueta a cambio del té. Y después hemos entrado al Gran Bazar, que está ahí mismo, sí. y estaban cerrando ya porque eran las 7:30 de la tarde, y entonces nos hemos retirado, digamos, ya hacia buscar un sitio donde comer algo, y ahora hemos vuelto a la habitación. Y creo que por hoy eso es todo, me pues parece sí. Que decir, pues bueno, que estamos contentos, que... Yo temía que Estambul fuera demasiado parecido a lo que es pues nuestra cultura occidental, y de hecho sí, es bastante parecido. Hay diferencias pues que se nota, ¿no? Pero es bastante parecido. De todas formas, es acogedor, o sea, resulta una ciudad agradable, a pesar de tener unas dimensiones gigantescas y con unos, creo que son ya 15 millones de habitantes. Pero de momento la zona por la que nos estamos moviendo pues resulta acogedora y agradable, y la gente es muy cordial. Es cierto que al ser la zona más turística pues siempre hay quien intenta hacerte entrar en su restaurante, quien intenta venderte sí. algo, y tienes que irte pues con cuidado, ¿no? Con cariño, con simpatía, pues irte sacando a la gente de encima, porque claro, no puedes estar haciendo caso a todo el que te dice algo, ¿no? Y eso pues resulta un poco, es lo único que resulta un poco chocante o molesto. Pero por lo demás, la gente es súper cordial y muy correcta. El idioma, pues bueno, es difícil para nosotros, es un idioma sí. no tiene nada que ver ni con el español, ni con el catalán, ni tampoco con el inglés, ni con el francés. Y ahí, bueno, cuando encuentras a alguien que no sabe nada de inglés, pues la cosa se complica un poco. Sí, pues está. Pero creo que no es un problema insalvable porque están acostumbrados al turismo y entonces, pues bueno, los turcos, los estambulitas, pues tratan de, sí, de hacerse entender, sí, porque les interesa, ¿no? Bueno, y nosotros también hemos aprendido alguna... Sí, sobre todo tú, que ya llevas días estudiando turco y... No mucho. Solo sé decir hola, que es merhaba, a la ismaradik, que es adiós. A hesap, que es la cuenta, luften, que es por favor, y bueno, cuando nos vayamos de aquí ya habremos aprendido alguna cosa más. Sai, cabé. Pues si te parece vamos a dejarlo por sí, hoy. Sí, sí. Llevamos 30 minutos, yo creo que es... Sí, ya está bien. Pues... Mañana más. Exactamente. Vamos a dejarles ya por hoy. El asunto de la música lo aclararemos después. Y eso sí, ponemos música. Yo supongo que sí pondremos alguna musiquilla turca para acompañar estos podcasts. Y entonces, pues nada, pronto grabaremos, nosotros mañana grabaremos otro seguramente, pues sí. Y ya les iremos contando cómo nos va todo. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos y nos vemos dentro de 24 horas. Sí, besitos a todos. Bueno, antes de despedirnos definitivamente hasta mañana, conste que ahora ya estoy en casa produciendo el podcast, me he dado cuenta de algunos errores y quería comentarles también la música que hemos puesto. Con respecto a la música, lo que están escuchando ahora y también ha sonado al principio del podcast se llama Era y es percusión turca. No tengo más información al respecto. Los otros tres temas que hemos puesto pertenecen a Sezen Aksu de su disco Gulumse. El primero se llama Adi Bakulim, el segundo es Tuksuk y el tercero es el tema, digamos, que da nombre al álbum, que se llama Gulumse. Con respecto al Vesubio, que hemos dicho que pasamos por allí y hemos hablado de la erupción y de Pompeya y he dicho que era la época prerromana, no es así, ocurrió en el año 79 de la era cristiana y por tanto pues plenamente durante la época romana. En cuanto al refresco a base de yogur, que no recordaba el nombre, se llama Ayran, es delicioso y lo estuve tomando bastante por allí para acompañar a las comidas. Y bueno, pues si visitan nuestro blog en www.solo24horas.com, pues podrán encontrar algo más de información que les iremos dejando y también algún enlace a unas cuantas fotos que les hemos preparado, pues para que puedan hacerse una idea de cómo ha sido nuestra estancia en Turquía. Y ahora sí, ya lo dejamos por hoy. Aquí se quedan ustedes pues con la percusión de Era. Hasta pronto.